Vamos a la información, tenemos móvil. Ayer se realizó una nueva protesta opositora en San Miguel de Tucumán, a pesar de que ni siquiera desde la oposición se está cuestionando el resultado de las elecciones que consagraron a Mansur como gobernador, ¿eh? Porque realmente no hay denuncias serias en la justicia. Pero para saber más y para ampliar la información, vamos a un móvil, como habíamos dicho, gracias a un convenio firmado por un conocido canal de noticias de dos letras sin ningún número que lo ha firmado con esta radio. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes, Carlos Barragán, te saludo. ¿Estás ahí en Tucumán? ¿Qué tal, Tulio? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Bien. Nos encontramos aquí, no en está, Tucumán, no está bueno. En donde se ha vejado a la democracia, Santo. Bueno. Se la dejó de arriba abajo, me dijo. Bueno. Me dejaron la hornita prendida afuera. No. ¿De qué? La hornita prendida. Por favor, Tulio, sos un inmundo. Que controlate un poco, viejo. Contame cómo está la situación. Basta, no me respire. Control. Basta. Tulio. Por favor. Contame cómo está la situación ahí en Tucumán. Vamos. Sin cortina. Esta provincia, señora. Esta provincia que fue testigo hace casi 100 años, ni más ni menos, que de la declaración de la independencia de la República Argentina. ¿Qué cuenta te hiciste, Tulio? Porque alumbra 200 años. Poco, sí, está bien. Es lo de menos, igual, Tulio. Sí. Seguí con informa, vamos. Como recuerdo, por el bicentenario. No importa, claro. Podés equivocarte, lo que no podés hacer porquería. Como esta provincia que tiene una historia con H mayúscula, Santo. Ajá, una provincia que tiene una historia de la repolenta frita, Santo. Bueno. Por favor. Esta compañera de los gauchos por la senda del Tafí. Sí, dale. Compañera de los gauchos. Mercedes, está usando a Mercedes también. Por la senda. Tenés moral, ¿eh? Dale, Tulio, informá. Por la senda del Tafí con corazón de dulce de leche, Santo. Era todo. Esta provincia de los valles calchaquíes. Que tanto gustaban a Marixa Bali cuando cantaba Calchaca. No era así. Esta provincia está triste. El fraude. Esa gran sombra que se cierne sobre esta endeble democracia que detentamos hoy. Parece ser cada vez más oscura. Dale, Tulio, corta. Esa sombra, oscura como la piel de la mayoría de los votantes del Frente para la Victoria, que ávidos por matarse el hambre no piensan un corno antes de votar. Qué está caliente por eso, dale, sí. Esa sombra, es la sombra del fraude. Eso es lo que pasó en Tucumán. Vaya a la justicia. ¿Qué pasó? Un timo. ¿Eh? Un timo. Sí. Dios mío, un timo. Un ardil. Ah. Una artimaña. Sí. Trampucci, Santo. Sí, ya entendí, no hace falta que me digas trampucci. Eso es lo que pasó. Pero por suerte, ¿qué? El pueblo salió a la calle. Oh, wow. Y a la cabeza de ese pueblo, tres dirigentes como Macri, Stolbizer y Mazza. Sí. Se juntaron para pedir basta, como los tucumanos que dijeron basta. Soy tucu, pero no dejo que me tucu la cola. No. Ay, no, qué Tulio. Porque la democracia se mide y no se tucu, Santo. Ay, Tulio, no basta, Tulio, no sé si soportar. Se involucran la gente de Tucumán, no dijeron el aire libre, bueno, de tucu. ¿De qué? La gente está cansada de que manoseen a la democracia, Santo. La gente quiere que la democracia tucumana sea como una empanada de la misma procedencia. Ajá. Quieren que la democracia sea una apetitosa masa rellena de carne a la que hay que comer con las piernas abiertas para no chorrear sus jugos sobre nuestra ropa. Bueno, Tulio, ¿qué está pasando allá? Pero lamentablemente, no todos quieren que la gente se exprese. ¿Ah, no? No. ¿Qué es eso? ¡Hubo represión! Sí, hubo represión, eso sí. Sí. ¡Al Perovich reprimió! Sí, de alguna forma, sí. Sí. Reprimió y nos hizo un gran favor. Claro, les hizo un gran favor. Nos hizo caer en la cuenta. ¿De qué? Nos hizo caer en la cuenta. De que este régimen que sufrimos hoy en la Argentina, no dudará en recurrir a cualquier artimaña, incluso a la violencia, con tal de perpetuarse en el poder, Santos. Escuchame una cosa, ¿hasta dónde piensan ustedes, banda de desaforados, seguir con esta campaña del fraude, Tulio? Córtenla. Encima ya sabemos qué es lo que van a hacer de acá hasta octubre, que van a seguir jodiendo con esto del fraude. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza? La pindonga. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué loco? Vos ya, cualquier cosa. ¿Qué? ¿Sí? No, que no estaba hablando que alguno de los habitantes, los nativos del Tucumán, sí, fieles a sus supersticiones. ¿Qué? ¿Por qué pensás que los nativos del Tucumán, fieles a sus supersticiones? Dice que viene, ¿qué?, la pindonga, una entidad del campo, que es como la luz mala. Sí, no existe la pindonga en el campo. Ay, no la existe pindonga, ninguna, la no pindonga. Es ninguna entidad, no es ningún mito del campo la pindonga, Tulio. No existe. Bueno, sí, claro. No existe, Santo. Son supersticiones. No haga caso. Son rumores. No, son supersticiones, Santo. Escuchame una cosa. Vos me estás insultando, Tulio. Yo no soy tarado. Es bastante dramático todo esto que estás haciendo, la verdad. Como para que encima te portes como un chiquilín. En serio. Tenés toda la razón, Santo. Es bastante dramático. Por eso, para sacarle un poco de dramatismo... ¿Qué? Vamos a un poco del humor. Bueno. ¿Por qué vamos un poco? ¿Por qué? Porque ya llega el personaje que cada tarde hace divertir a todos acá en TN. ¿Quién? Esta es la cortina que usan posta. ¿En serio? ¿Cómo era que hacíamos? Yo hacía cosas sobre Barragán y hacía mucho. Es la que lo estuve viendo que usan posta, sí. Llega el personaje que nos hace morir de risa a todos. ¿Quién? ¿Quién? ¡Tulio K! ¡Tulio K como Nelson K! Buenas noches, Máximo. Buenas noches, Cristina Elizabeth. No es gracioso, Tulio. No es gracioso. Ay, ¿cómo anda, Tulio? ¿Todo bien, Máximo? Estamos por hacer un asado con los compañeros. Me parece bien. Pero como se nos acabó el parque periodista, ¿sabés qué usamos para prender el fuego? ¿Qué vos, Antonio K? ¡Urnas! No, es horrible. Es horrible. Te rías. Sí, no. ¿Qué? Ay, qué cosa. Tulio, cortalo. En realidad no sabíamos de entrada si queríamos comer asado y por eso votamos entre varias comidas. ¡Ah! Y contame, ¿y ahí ganó el asado? ¡No! ¡Ganó Mansur! ¡Oh, es malísimo! ¡Es una cosa, Tulio! Es que tenemos todos los fiscales entrenados para meter votos. A ver, porque no se le entiende bien. A ver, ¿qué dijo? ¡Ay, pará! ¡Excelente reina total! Pará, que no se entiende, Tulio. ¡Cristina! Se va a tener que comprar un Louis Vuitton más grande para meterlo. ¡Ay! Cortala. Cortala, Tulio, cortala. Ahora me voy para La Plata a darle una manito a Scioli. ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué bueno! Basta. Bueno, Tulio, no quiero, ya tengo a Nelson K, no quiero que... No es desopilante, realmente. No es desopilante. Te juro que se me brotaban las lágrimas. Bueno, a vos solo te reíste, no es una porquería. Tulio, ¿esta letra te corresponde a vos o lo copiaste de la televisión? No, pues más o menos. No es gracioso, esto es violento, es violento, es discriminador, genera bronca, ¿qué es lo que hacen ustedes? Con humor, sin humor, siempre hacen lo mismo. Tulio, tu risa además es falsa, Tulio. Esto es todo lo que tenés, te mandamos a Tucumán, estás en Tucumán para... Basta. Tulio. Ay, me acordé del chiste que era. ¿Qué tarado? Tulio, ¿qué está? ¿Cómo está Tucumán? Viejo, por favor, informá. Tengo algo más. Bueno, dale. La gente de bien, junto con Macri, Matza, Stolbitzer. Sí, no es Matza. Stolbitzer. Tampoco, pero Matza menos. Los tucumanos pensantes, la oposición, sí. Todos se juntan para pasar a un solo candidato, al que sufrió en carne propia el fraude. ¿Sí? Ajá. ¡Cano! Ah. ¿Y qué? Y por eso, como verdaderos Neil Sedakas... No vas a cantar. ¿Cantan? No, vas a cantar. No. ¡Vamos! ¿Canta Tulio K también? Vamos a ver si canta. Cano, no. Se afanó Mansur. No, que no cante, bro. Cuidado. Robaron votos. Cantá vos más cerca. Como roba vudú. Con Macri vino a denunciar que hubo un fraude acá en Tucumán. Vamos, denunciemos muchos fraudes en todo el país. Ya se enfermo, Tulio. Para que pierdan. No es así. El Paco y la Cris. Massa y estos brises anunciaron. Tulio. ¿Qué fraude habrá? ¿Cómo saben qué fraude habrá? Y muchas dudas. Te van a quemar, te van a quemar. Oh, Cano. Eres un gran acuerdo, supiste estar. Sí. Junto a Macri y a Massa. Como quiere Morales Solá. Pero aún así, no, no pudiste ganar. Por eso el fraude es nuestra verdad. ¡Chao Santo! ¡Hasta luego! ¡Caladura! ¡Caladura! ¡De vergüenza! Ya traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Bailador. Todos en cuero. Cuero para todos.